piensa que es posible gloriarse demasiado de su salvación? Pues qué fácil es para un creyente mirar con menosprecio a aquellos que no hablen ni se porten igual que él. Si alguna vez hubo alguien que haya tenido el derecho de jactarse o gloriarse de quién era, esa persona era el apóstol Pablo. Hoy en nuestro estudio bíblico de Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah, hablaremos del desafío de Pablo a los filipenses a ser humildes. Pablo nos recuerda que no hay nada que podemos hacer para merecer a Cristo y que todo lo que somos lo debemos a la gracia de Dios. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje en la serie, Un Giro al Gozo. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Ya hemos hablado del gozo de la comunidad, el gozo de la adversidad, integridad, unidad y responsabilidad. Nos quedan 5 temas de gozo importante más en nuestro estudio del libro de Filipenses. Esperamos que usted pueda seguir con nosotros mientras vemos cada una de estas áreas que cubre Pablo en esta carta que escribió. Hoy estamos hablando del gozo de la humildad. Y lo interesante en cuanto a la humildad es que, si uno piensa que es humilde, lo más seguro es que no sea tan humilde como debería serlo. Veremos en nuestro mensaje hoy que, aunque antes de conocer a Cristo, Pablo se sentía orgulloso de todo lo que había logrado en el sistema religioso que seguía, cuando llegó a conocer a Cristo, reconoció que todo lo que había logrado en realidad no servía para nada. Busque ahora su lugar en Filipenses capítulo 3 y los versículos 1 al 6 para comenzar nuestra lección. Somos la verdadera circuncisión. Y luego presenta 3 características de un verdadero creyente. 3 características que creo son maravillosas. En primer lugar, dice que la tradición del verdadero creyente es de adorar a Dios en espíritu. Los creyentes genuinos adoran a Dios en espíritu. La adoración constante forma parte de su comportamiento diario. Cristo dijo en Juan 4:24 que Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Así que Pablo dice, somos diferentes a los legalistas. Si quieren saber lo que somos nosotros, somos los verdaderos creyentes. ¿Cómo se reconoce a un verdadero creyente? Adora a Dios en espíritu. ¿Sabían ustedes que su adoración a Dios es parte del distintivo de quiénes son en Cristo? Si usted dice, pues yo soy un cristiano, pero no adoro, algo está mal, porque la adoración es para el creyente del Nuevo Testamento lo que era la circuncisión para el judío del Antiguo Testamento. Es la señal de su relación y su pacto con Dios. Y noten que dice en segundo lugar que un verdadero creyente se regocija en la persona de Jesucristo. Los creyentes genuinos se regocijan en Jesucristo. Y la Biblia nos dice que es un regocijo continuo en la obra terminada y redentora que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Pablo confesó en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lo que Pablo dice es que una de las señales que tenemos de ser genuinos es no solo adorar en espíritu, sino regocijarnos en Jesucristo. No solo gloriarnos en nuestro linaje, sino que nos gloriamos en Jesucristo y quién es Él y lo que ha hecho. Creo que esto es lo que quería decir Isaac Watts cuando escribió la tercera estrofa de uno de sus himnos. Ni toda la sangre de víctimas sacrificadas en altares judíos podía dar paz a la conciencia culpable o lavar nuestra mancha, pero Cristo, el Cordero Celestial, quita todos nuestros pecados, un sacrificio de nombre más noble y sangre más rica que aquellas. ¿De qué habla, amigos? ¿No es hermoso? Tiene razón este escritor, ¿verdad? Y ahora, quiero darles la tercera cosa que caracteriza a un creyente. Noten que dice que un verdadero creyente no solo adora a Dios en espíritu y se regocija en Jesucristo, sino que noten la tercera cosa. Un verdadero creyente no tiene confianza en la carne. ¿Y significa eso que anda caminando como un enclenque y que no tiene confianza en su vida? No. Pablo habla aquí de la carne como un medio de ser aprobado por Dios. No habla de nuestro cuerpo. No significa que no debemos tener confianza en nuestro cuerpo. Quiere decir que no debemos tener confianza en nuestra habilidad de satisfacer a Dios en la energía de nuestra carne. Dice que un verdadero creyente entiende que la única forma que puede estar justificado ante Dios es por medio de lo que hizo Jesucristo, el Hijo de Dios. No puede ser insolente. No puede estar orgulloso de lo que es, a no ser que su orgullo esté puesto en la persona de Jesucristo y lo que Él ha realizado. El publicano que clamó por misericordia fue justificado por Dios. ¿Se acuerdan? Y el fariseo que se jactó de sus logros religiosos fue condenado. Hay una historia, estoy seguro que es ficticia, sobre un monje que trabajaba muy duro, que explicaba a un extraño la diferencia entre las órdenes de los monjes y dijo, en lo que es el aprendizaje, no estamos en la misma clase que los jesuitas. Y los franciscanos nos superan en buenas obras. Los dominicos son mucho mejores predicadores que nosotros, pero cuando se trata de humildad, nosotros estamos a la cabeza. Así son muchas personas cuando se trata de su justicia ante Dios. Quieren agradar a Dios en la energía de la carne. Pero un verdadero creyente sabe, si usted le pregunta a alguien si es cristiano, y luego le pregunta, ¿cómo sabe que es un cristiano? Y esta persona comienza a darle una lista de todas las cosas que ha hecho y todas las cosas que está haciendo, casi puede estar seguro que esa persona no es un creyente, porque un verdadero creyente no tiene confianza en la carne. Sabe que su salvación se basa en lo que Cristo hizo por él y en nada de lo que él haya hecho. Ahora, para ilustrar esto, Pablo usa su propia vida. Y esta es la esencia de este capítulo, de esta sección, y vamos a repasarlo rápidamente. Pero quiero que noten ahora en el bosquejo de nuestro mensaje los 7 atributos de Pablo. Nos dirá que si alguno ha tenido el derecho alguna vez de gloriarse en la carne, él podría haberlo hecho. Pablo mismo. O sea que si usted puede llegar al cielo por lo que puede hacer o por quien es, Pablo nos dice en este pasaje que tal vez él sería el primero en encabezar la lista por haber superado a todos en cuanto a todas las cosas que se puedan presentar ante Dios para tratar de ser admitido en el reino del cielo. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y luego enumera 7 cosas. Y estas 7 cosas están clasificadas en 4 áreas de orgullo. Veamos en primer lugar. El orgullo de su linaje. Hay 4 cosas que dice sobre el orgullo de su linaje. Primero, circuncidado al octavo día. La circuncisión era una señal de fe en el cumplimiento del pacto abrahámico. Cuando primero se instruyó este rito, Abraham tenía 99 años de edad e Ismael tenía 13. Desde ese punto en adelante, cada hijo varón judío debía ser circuncidado al octavo día después de su nacimiento. Los gentiles que se convertían a la fe judía tenían que ser sometidos a esta cirugía religiosa al ser adultos. En obediencia a la ley, Jesús fue circuncidado al octavo día, y también el apóstol Pablo. Por cierto, hay una hermosa verdad que encontré sobre esto al leer un libro titulado Ninguna de estas enfermedades, por S.I. Macmillan. Él indica que la razón por la que los hijos judíos eran circuncidados al octavo día era porque en el octavo día de la vida de un niño su sangre se coagula más que cualquier otro día en su existencia. Así que había más que una razón ceremonial, también una razón física. Ahora, Pablo dice, yo fui circuncidado al octavo día, así que no me digan que no soy un judío religioso. Y en segundo lugar dijo, del linaje de Israel. Pablo era del linaje de Israel, podía seguir sus antecedentes hasta los patriarcas, incluyendo a Jacob e Israel, no era un convertido gentil. La palabra linaje tiene que ver con una raza o generación, y Pablo dice, soy un israelita puro. Pueden seguir mis antepasados hasta las raíces de la nación de Israel. En otra ocasión, en 2 Corintios 11:22, al tratar Pablo con estos mismos legalistas, les dice lo siguiente, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Pablo dice, soy del linaje de Israel, puedo trazar mi linaje hasta Abraham y Jacob. Y en tercer lugar dice, que además de haber sido circuncidado al octavo día y de ser del linaje de Israel, es de la tribu de Benjamín. Benjamín fue el último de los 12 hijos que le nacieron a Jacob y, como saben, había nacido de Raquel y Jacob. Raquel murió al dar a luz a Benjamín. Esta tribu de Benjamín le dio a Israel su primer rey, el rey Saúl. Y muchos creen que los padres de Pablo, que antes se llamaba Saulo, le habían dado el nombre de Saulo o Saúl, el primer rey de Israel. Había descendido de la misma tribu de Benjamín de la que había descendido Saúl. Sentía mucho orgullo de su linaje. Y luego dice que es hebreo de hebreos. ¡Qué declaración orgullosa y arrogante! Era un hijo hebreo nacido de padres hebreos. Ni Pablo ni sus padres se habían sometido a la influencia de la cultura griega que tenía tanta influencia en aquellos días. Había aprendido el idioma hebreo, había aprendido todas las tradiciones ortodoxas a una edad temprana en su ciudad natal, Tarso. Se le dio una gran educación rabínica a los pies de Gamaliel, según leemos en Hechos 22, 2 y 3. Y aunque se había criado en una ciudad gentil y había aprendido tanto el griego como el arameo, no se había helenizado como lo habían hecho muchos de los judíos. Era hebreo de hebreos. Era un judío hasta la médula. Así que, si hubo alguien con el linaje apropiado, ese era Pablo. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Ahora, noten, en segundo lugar, que tenía el orgullo de la ortodoxia. Era fariseo de fariseos. La mayoría de nosotros, cuando oímos la palabra fariseo, no tenemos una impresión muy buena al respecto. Pero un fariseo en el Nuevo Testamento pertenecía a una de las clases judías dominantes. Los fariseos siempre eran contrastados en las Escrituras con los saduceos. Los saduceos, la otra secta religiosa de aquel entonces, no creían en la existencia de los ángeles, no creían en la realidad del Espíritu Santo, ni tampoco creían en la resurrección física de los muertos. Pero los fariseos, ellos eran los creyentes más puros en la verdad de la palabra de Dios, eran la secta más estricta y más derecha de aquel entonces. Noten que Pablo no solo era un miembro de este grupo ortodoxo, sino que era uno de los miembros más celosos. Era un fariseo de fariseos. La Biblia dice que si comparaban a todos estos miembros de este grupo que se aferraban a la ley, Pablo era aún más estricto que ellos. Estaba por encima de ellos. En una ocasión, en Gálatas 1:14, Pablo habla de sí mismo y dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo dijo eso. Al pensar en todas las personas ortodoxas, no había alguien que fuera más ortodoxo que Pablo. Y luego, noten en tercer lugar que además de tener el orgullo de su linaje y el orgullo de su ortodoxia, en tercer lugar tiene el orgullo de la actividad. La Biblia dice aquí en el texto, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Cómo fue que conocimos a Pablo la primera vez que le vimos en las Escrituras? Le conocimos en el camino a Damasco. ¿A dónde iba? Iba a Damasco para perseguir a los cristianos. Porque los judíos pensaban que los cristianos eran los herejes y Pablo, como un fariseo estricto y un judío estricto, se ocupaba continuamente en destruir a los cristianos. Él quería aniquilar a todos estos cristianos que él veía como inmundos y contraproducentes a la práctica del verdadero judaísmo. Era el más celoso de los fariseos, siempre persiguiendo a los cristianos para ayudar a meterles en la cárcel. Él era corresponsable de la muerte de Esteban y se paró ahí mientras le apedreaban. Por eso, ninguno de los cristianos creía que se podía confiar en Pablo cuando se les dijo que se había convertido. ¿A quién le gustaría invitarle a él a comer a su casa el día después de su conversión? No creo que a muchos, pero era celoso. Creía que hacía el bien y salió por todos lados con un celo y un corazón que ardía por hacer lo que pensaba que estaba bien según la ley del Antiguo Testamento. Y luego, vemos en cuarto lugar el orgullo de su moralidad. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Alejandro McLaren dice lo siguiente. Dice que lo que esto quiere decir es que Pablo habla de las acciones exteriores de ser irreprensible a los ojos de los hombres. O sea, que no era irreprensible por dentro, pero en toda la expresión exterior de su fe no podían hallar nada que hiciera mal. No tenía un defecto. Todo lo que hacía estaba bien. Era casi como Daniel en el Antiguo Testamento, pero de una forma diferente. Cuando trataron de acusar a Daniel de haber hecho algo que no debía, solo pudieron encontrar una cosa para acusarle y era relativo a su oración. Pablo era igual. Aún antes de convertirse, era un perfeccionista religioso absoluto. Observen la lista, las siete cosas y las cuatro áreas de orgullo. El orgullo de su linaje, el orgullo de su ortodoxia, el orgullo de la actividad y el orgullo de la moralidad. Pablo dice, si hay alguno que piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más que ellos. Pero quiero decirles algo, amigos. Todas las cosas que Pablo menciona de sí mismo, las dijo para describir la forma que era antes de conocer a Jesucristo en el camino a Damasco. Y si Pablo hubiera muerto antes de conocer a Cristo en el camino a Damasco, hubiera ido directamente a una eternidad sin Cristo. Se le hubiera negado la entrada en el reino de Dios. Cumplía con todos los requisitos religiosos. Y escucharán que Pablo dice que tuvo que tomar todas estas cosas que tanto le hacían destacar en su grupo religioso y considerarlas como basura, como nada, para ganar a Cristo. ¿Lo ven? Lo que Pablo dice es que nadie jamás es aprobado por Dios por lo que es o lo que haya hecho. Solo somos aprobados por Dios cuando ponemos nuestra confianza y fe en Jesucristo. Antes de llegar a ser un cristiano, usted viene ante Dios como alguien que está destituido de su norma. Viene a Él, quien quiera que usted sea, con todas sus buenas obras y todas sus resoluciones, con toda su propia perspectiva y mejor conducta, pero viene ante Dios y se da cuenta de que hasta lo mejor de todo eso es imperfecto. Y por lo tanto usted es un fracaso ante Dios y no ha cumplido con su requisito. Y para llegar a ser un cristiano, tiene que echar a un lado todas estas cosas. Tiene que poner a un lado cualquier cosa que quisiera usar para ser aprobado por Dios. Y tal vez usted me diga, pero Pastor Jeremiah, yo soy un buen padre. Eso es maravilloso, pero no tiene nada que ver con su justificación ante Dios. Y tal vez usted diga, pues yo voy a la iglesia todos los domingos y llevo a mi familia. Eso también es hermoso. Pero habrá cientos de miles y millones de miembros de iglesias en el infierno por toda la eternidad porque pensaron que por asistir a la iglesia. Tengo un libro en mi biblioteca que se titula Condenados a través de la iglesia. Es un recuerdo para nosotros de que hay muchas personas que se sientan en las bancas de las iglesias que piensan que por medio de su relación a una iglesia van de camino al cielo. Así como Pablo pensó que, puesto que era hebreo de hebreos, iba al cielo. Hay personas que trabajan en el ministerio, que se paran detrás de púlpitos y como directores del coro y que cantan en los coros y que cantan y predican y adoran y cumplen con la liturgia, pero que no saben nada de la gracia de Dios. pero piensan que van a ir al cielo por todas las cosas que han hecho y están haciendo. Y uno de los mensajes que debemos predicar muy claramente en la actualidad, en un tiempo de creísmo fácil, que como dijera un hombre, con una doctrina de cientos de kilómetros de longitud y pocos centímetros de profundidad, necesitamos predicar la verdad de que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ser salvo por sus propias buenas obras. Un escritor dice lo siguiente: nada en mis manos traigo, solo a tu cruz me aferro. Desnudo, vengo a ti para ser vestido. Desamparado, vengo por tu gracia. Inmundo, me allego a tu fuente. Lávame, Salvador, o moriré. Roca eterna y mi fortaleza, arrópame en ti. Así es como nos acercamos a Cristo. 18 siglos después de Pablo, hubo otro hombre que buscaba a tientas su salvación. Su nombre era John Wesley. A diferencia de Pablo, él tenía un trasfondo cristiano, pero muy parecido a Pablo. Wesley descubrió que una religión derecha, de memorización y formalismo sin vida, de credo sin llama, aunque se llamaba cristianismo, no le dio paz. Recuerdo la primera vez que leí la historia de la vida de John Wesley. ¡Cómo me alarmé de descubrir que muchas de las cosas que se han escrito de él y por las que es conocido, las hizo antes de ser salvo! Era un evangelista muy celoso, viajaba por todo el mundo predicando, se le conocía por todas las cosas que hacía y luego, en mayo de 1738, al escuchar a un hombre que leía el prefacio de Martín Lutero a la carta de Pablo a los romanos, en sus propias palabras Wesley describe: mientras escuchaba acerca del cambio que Dios es capaz de hacer por medio de la fe en Cristo, sentí que mi corazón se conmovía de una manera extraña. Sentí que yo me volví hacia Cristo para confiar solo en Él para mi salvación. Recibí una seguridad esa noche. La seguridad de que Él había quitado mis pecados, sí, los míos. La seguridad de haber sido salvado de la ley del pecado y la muerte. Y en medio de su ministerio, John Wesley llegó a ser un cristiano. Tal vez usted sepa muy profundamente en su corazón que no conoce a Jesucristo. Pues, no sé exactamente cómo será, pero un día todos compareceremos ante Dios o en el trono de la gracia de Jesucristo, donde se nos darán las recompensas por lo que hayamos hecho en la carne, o de pie ante el juicio del gran trono blanco para escuchar estas palabras: nunca os conocí, apartaos de mí. Se abrirá el libro de la vida, y si nuestro nombre no se encuentra escrito ahí, seremos lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Y la única manera de saber que ha nacido en la familia de Dios es a través de tener la certeza de haber depositado su confianza en Él y solo en Él. Es como apostar la eternidad en Cristo. Quiero cerrar compartiéndoles algo que suelo compartir en privado con alguien. Quiero que piense por un momento en esta Biblia. Y para nuestra ilustración, quiero que vea la Biblia como la fe. Esta Biblia representa la fe. Durante todos los años de vida de Pablo, antes de su experiencia en el camino a Damasco, su fe estaba firmemente puesta en sí mismo, en su linaje, en su ortodoxia, en su actividad y en su moralidad. Si hubiesen conocido a Pablo y le hubieran preguntado, ¿en qué has puesto tu fe para la eternidad? Es claro que la respuesta hubiera sido que su fe estaba puesta en sí mismo. Pero un día, en el camino a Damasco, se encontró con el Señor y el Señor, por medio de su espíritu, le mostró quién era. Y ese día, Pablo transfirió su fe de sí mismo y la puso firmemente en Jesucristo. Así es como una persona llega a ser un cristiano. En cualquier cosa que usted esté confiando, ahí es donde tiene su fe. Su fe está en lo que usted es y lo que ha hecho y su trasfondo y todo lo que ha hecho para Dios en su propia mente. Si su fe está ahí, nunca podrá llegar al cielo. La única forma de llegar al cielo es de llegar al lugar en su vida en que transfiere su fe de sí mismo y dice, Señor, por medio de tu palabra acepto lo que has dicho y ahora, en este momento, transfiero mi fe de mí mismo para ponerla solo en Jesucristo para la vida eterna. Esa es la forma de llegar a ser un cristiano. Eso es lo que significa ser salvo. Tal vez usted haya escuchado Momento Decisivo hoy y nunca haya recibido a Cristo como su Salvador y Señor. Sin que importe dónde usted se encuentre, puede inclinar el rostro y recibir a Cristo. Pídale a Cristo que le perdone sus pecados y le dé la vida eterna. Y si usted hace esto por primera vez hoy, escríbanos para decirnos lo que ha hecho para que podamos regocijarnos con usted. Esperamos que usted pueda seguir con nosotros en nuestro próximo estudio en el libro de Filipenses mañana, El gozo de la victoria. Le animamos a que ordene el libro de esta serie titulado Un giro al gozo. Ordene su ejemplar y repase la lección nuevamente. Este libro tiene una guía de estudio incluida al final del libro. Para más información, visite nuestra página web www.momentodecisivo.org. Muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El gozo de la humildad. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Un giro al gozo en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.